when we're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Caos Interior. Tuco quien les habla, 23-11. Hoy lunes no está lloviendo, 16 de abril no llueve. Ya todo eso es un buen dato para el lunes. Mientras acompañado de mi fiel amigo el Quemero, que no le funca, ¿qué le pasa? ¿Cómo andás, Tuco? Bien. Buenas noches a todos. Bien, buenas noches, amigo. ¿Qué tal, vos qué? Lungi. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Acá andamos. Bien. Estoy con la novedad que me tengo que dar la antitetánica, porque hace un par de horas pisé un tornillo y se me incrustó en el pie. Ah, eso es, así que claro, no, importante. No salí corriendo y dije voy a pisar un tornillo. Me lo clavé sin querer. Un tornillo. Sí, se me incrustó, me rompió la media, la zapatilla y el dedo. O sea, lo peor es la zapatilla. Y bueno, ya fue. Pero bajón. La ausencia nuevamente del primer trabajador, ¿no? Habría que poner la marcha peronista de fondo para este amigo nuestro. No se lo pidas, que lo va a poner. Está volviendo de trabajar, ¿no? Sí, estaba volviendo hace un rato el señor Ferretti, que es quien no nos puede acompañar hoy. Estaba volviendo del puerto, sé que tuvo un inconveniente. Sí, yo quería escuchar hoy sus comentarios sobre esta noticia de la expropiación del 50,1 o 51. 51% de las acciones de YPF, ¿no? Exacto. Él me lo comunicó ya al mediodía mientras yo estaba también ejerciendo mis labores. Y sí, con muy muy a los Fetti, ¿no? Lo llamó para decir. Claro, que expropiamos los pozos de arena, me dijo. Bien. Así que veremos cómo sigue. Entonces, había mucha algarabía. Yo prendí la tele hace un rato. Yo no pude ver nada, la verdad. Todo el día no vi nada y dije, a ver qué cómo fue, capaz que lo repetían porque no lo había visto yo. Y enganché a esta gente de Duro de Domar, que un poco más, y uno nos contaba a tu amiga, esta chica, ¿cómo se llama? Julia con quien me crucé. Julia Mengolini, no sé qué, dice que lloró cuando. ¿Qué le pasó? Cuando vio eso. Que la vio a Cristina diciendo eso. El Facebook es un termómetro. Este muchacho, el alto Antonietti, decía que también que estaba como en el aire de feliz. Está bien. El Facebook es un termómetro de todo esto. Sí, yo me quedaría solo con una cosa que bien me dijo Fete en un mensaje, que con una cuestión de conciencia, ¿no? Hay que ver si esto lo hacen por conciencia política, por ideas, ¿no? O por conveniencia política momentánea, del momento. No, yo no voy a decir con qué me quedo, es más que obvio, ¿no? Lo que pienso. Pero digamos. De que hace 3 meses decía que había que volver al capitalismo primigenio o algo así, había dicho, ¿no? Y bardeaba, ¿no? A los zurditos, como siempre, con sus ideas locas. Y ahora vienen y expropian y son, ¿viste? Está bien igual, está bien. Demos tiempo. Es raro. No, yo, o sea, bien, aplaudo. Demos tiempo, es una... Me gusta ver a los españoles quejarse, me encanta eso y leer las notas de Clarín con eso de que van a venir de la Unión Europea y no sé qué, y es muy gracioso todo eso. Pero bueno, mataría que lo hagan realmente por una conciencia política y no por una conveniencia, ¿no? Porque fueron... Es loco porque los mismos que levantaron la mano para que nos quedemos sin YPF, hoy, hoy se les expropian. Por un lado, y por otro tienen a la como senador al muñeco ese que tuvimos de presidente, que fue el que llevó adelante todo esto. Por eso, demos tiempo, hay que ver, me parece que igual, no sé si se puede hacer algún análisis tan profundo ya. Lo que te decía, que es fundamental, el Facebook es un termómetro de todo eso. Y claro, yo no cuento con Facebook, es una lástima. Pero es un termómetro. Debería en algún momento armarme uno. Opiniones cruzadas e interesantes. Vamos a arrancar con lo que es el programa del día de hoy. primero podíamos dar los medios para que la gente sí, se comunique, ¿no? Como verdad. Siempre con nosotros, a la página, ¿no? www.labemba.com.ar, ahí en el C-box. Hoy ¿no? le pedimos... Dejan sus mensajes. Sí, hoy tenemos un programa que va a invitar porque habla mucho de la cuestión humana, ¿no? De cómo somos, si realmente somos como... Vamos a hablar de una obra y vamos a ver si esta obra realmente refleja cómo somos, si uno no... Si cómo se ve en esa situación... Y nos gustaría la opinión desde la afuera, sí, así sí. que apelamos a la conciencia social. Exactamente, la gente todo. Que muchos seguidores nuestros que son cultivados, lectores, ¿no? De muchas de esas sí. cuestiones, ¿no? Gente que anda por las facultades, sí, por ahí. Y quienes no también pero invitamos a todos. Es algo que hay, se ha trabajado mucho en la filosofía sobre esta cuestión. Si bien nos vamos a abrazar en una obra sí. literaria, digamos. Está bueno porque tiene, como bien decís. Tiene hasta un costado filosófico, otro psicológico, social, ¿por qué no? Y algo hasta básico que es la organización, ¿no? Algo básico que es la organización de... Ante una situación extraña, anómala. Claro, y establecer leyes, ¿no? Porque ahí no hay leyes. Se establecen en el momento. Así que vamos... Y hay muchos experimentos alrededor de esto. Está bueno, va a dar para debatir un rato, así que... Apelamos nuevamente a la conciencia social y de todo no lo demás. No a la conciencia para... que tenemos, no a la voz de la conciencia. No, a la voz de la conciencia lo pelamos, que es distinto. Cualquiera. Vamos a entonces a pedirles que participen, que escuchen con atención. Muy buena música hoy, variadita. Y vamos a comentar entonces de qué se trata para arrancar un poquito, ¿sí? El programa de hoy está basado en una obra. De estas que nos gustan hablar a nosotros, que ya tocamos varias veces, estas obras ficción distópica, ¿no? Ahí está, esa palabra te encanta, la descubrimos hace poco, ¿no? La ficción distópica y, que y nos como encantó. La Naranja Mecánica, Un Mundo Feliz, Fahrenheit 451 y demás que hemos visto. Esta ficción distópica que se le llama a esto que es contrario a lo utópico, ¿no? La utopía siempre se ve como eso, ese bienestar, esa cosa perfecta. Y hoy acá estamos hablando justamente de obras que hablan desde otro lado. El distópico sería la ausencia de ese bienestar, sino que un futuro, digamos, que en el cual se ve el caos, claro. Realmente. Así que vamos a meternos lentamente en esta obra que se llama... El Señor de las Moscas, ¿no? Exactamente. Como dijeron recién, Lord of the Flies. Claro, lo dijo en inglés, ¿no? Quien se acaba de retirar del sentido de la flecha, Malena, en su perfecto inglés, porque ella dijo que leía libros en inglés. Entonces, en un perfecto inglés dijo Lord of the Flies. Claro, lo nuestro es muy rudimentario, ¿no? ¿Cómo es describirlo, ¿no? Pero bueno, estamos en eso. El programa de hoy es de esta obra. Que ha tenido películas, que ha sido hablada en obras de teatro y demás. Y obviamente levantó al público en algún punto. Y es una obra, el autor es una persona nacida en Inglaterra. Sí, William Golding, ¿no? William Golding. Ahora como, vamos a como estas obras que vos nombraste antes, que ya hemos tratado algunas, otras no. Pero tiene que ver mucho con el momento, con la época, con lo que escribe, con lo que quiere tratar de una manera más bien literaria, pero que tiene que ver con el mundo en el que viene, o el que se aproxima, o el que él siente que se puede llegar a venir, ¿no? Las sociedades que pueden llegar a venir. Digamos, uno de los análisis que se hacen a este libro, ¿no? Sí, y bueno, para no detenernos, este autor, que es inglés, que va a ser la primera novela que publica. Ahora vamos a hablar un poquito de cuestiones relacionadas con él para meternos. Pero va a ser un libro que después de un tiempo va a ser prácticamente una lectura obligatoria en los colegios, ¿no? Es un libro que se va a trabajar mucho en los colegios. Así que vamos a meternos en El Señor de las Moscas, pero no sin antes un tema musical. Y dale. nada más ni nada menos que un tema de Iron Maiden, que no suena mucho, ¿no? No, pero tiene que ver con... Claro, porque tiene un tema que se llama exactamente Lord of the Flies, y justamente hace referencia a esto. Así que vamos a abrir con un tema Arrancamos de Iron Maiden. Con eso, arriba, con todo, ¿no? Distinto, ¿no? De lo que nunca hemos pasado heavy metal. No, hoy vamos a pasar. Ahí arrancamos. We'll be right back. seguimos, escuchábamos recién el tema de Maiden, raro. Sí, sí, raro, pero... Pero bueno, lindas melodías, está bueno, está bueno. Así que arranquemos. Hablábamos de este escritor, William Golding, que es un escritor inglés, que nació en septiembre de 1911, murió hace 20 años más o menos, en 93. Y recibió por esta novela que vamos a ver a continuación, Premio Nobel de Literatura, exactamente. Y es la primera novela, en un principio, en el 52 empieza a trabajar en esta novela, y se llamaba, el título era distinto, se llamaba Extraños desde el Interior. ¿Sí? Que por ahí es más acorde a lo que va pasando en la novela. Claro, bueno. Y no la podía editar. Pasó por varios editores, nadie se la quería editar, publicar, digamos, y finalmente consigue a quien se la edite con este nombre, quien se la publica con el nombre del Señor de las Moscas. Y tiene que ver, ¿no?, con esto, ¿no? Con qué puede hacer un ser humano en situaciones de riesgo, en situaciones dramáticas. Y él, a lo largo de su estilo y demás, va a apelar mucho a esto, ¿no? Justamente a destacar por ahí la violencia inherente que él cree que el ser humano tiene. Plantea las dos cosas, digamos. O sea, exactamente, porque hay determinados personajes que enfilan, digamos, su naturaleza para un lado, digamos. Sí, como la historia es que un avión con estudiantes cae en una isla desierta, ¿no? Entonces se tienen que organizar, son jóvenes en edad de colegio secundario. Y son de distintas edades, son más grandes, claro. Pero bueno, él, para que se den una idea, antes de meternos en la obra en sí, hablando específicamente de este escritor, que es el autor, después va a publicar otra novela que se va a llamar Los Herederos, y va a ser de una tribu de Neandertals que van a estar enfrentados a unos violentos Homo sapiens. Y después va a publicar uno que se llama Martín el Náufrago, que es justamente un hombre solo que va a tener que usar su inteligencia para vérselas contra todos los enemigos de la naturaleza que se le van a ir dando, contra la naturaleza misma, ¿no? Claro. Y bueno, siempre va a tener esto, ¿no? Los personajes dotados de moral, del bien y del mal, marcar una cuestión que tenga que ver con el orden, de cómo se enfrentan estos grupos con el tema del orden, de la organización. En todas las demás novelas más o menos va a mantener esto. Y siempre va a estar entre el bien y el mal, ¿no? Siempre se va a ver a los personajes entre esta situación del bien y el mal. Estructuras que tienen que ver con sistemas políticos, ¿no? Con cómo organizarse, que después se van a reflejar, digamos, que se reflejan en la realidad, pero que tienen que, digamos, darle una vuelta en ese momento. Esto para dar una información del escritor, ¿no? William Golding, que es quien la crea. Para meternos en sí en la obra, es fundamental, porque sabemos que hay muchos fanáticos de los Simpsons, que sepan que hay un capítulo de los Simpsons que es más o menos directamente... tiene que ver con esto. Yo no me acuerdo el nombre. Hay un capítulo que como que es lo mismo que el libro, digamos. Sí, es idéntico, porque ahora vamos a ver que en la novela hay uno que tiene lentes, que es el fundamental para encender el fuego, y el de lentes es Milhouse. Va a estar Rafa y Martin. Bueno, los Simpsons tienen esto específicamente. Y bueno, esto como para que se acuerden de aquel capítulo, ¿no? Y para ir poniéndonos ya directamente en el centro de esta novela, vamos a, como bien decías vos, ¿no? Es un avión que viene con varios niños de distintas edades que se estrella. Estrella, ¿no? Está situado también, si no me equivoco, en la Segunda Guerra Mundial, de la cual participó el escritor, ¿no? Golding. Ajá, es el periodo de posguerra, ¿no? Y el avión que va a transportar a estos estudiantes va a ser derribado por una fuerte tormenta, como la que estuvo acá hace un par de semanas. Hace poquito. Y bueno, se van a quedar todos estos chicos en una isla desierta. Van a ser los únicos supervivientes. Entonces se van a ver obligados a sobrevivir sin ningún adulto que ponga orden o que los controle, o que les diga cómo manejarse. Y acá se va a empezar a dar la cuestión de la obra. Hay varios personajes que está bueno decir en parte de qué se trata, para, como para que se familiaricen, claro, y ahí sí empezar a contar, ¿no? Va a haber personajes que son los fundamentales, que es Ralph, que es el protagonista de la novela. Claro, que es el que líder. Como líder, como alguien atractivo, inteligente, un líder que siempre va a pedir ayuda a otro de los chicos, que es Pi, le dicen, porque Pi es el sinónimo de cerdito gordito. Claro, es el gordito de lentes, digamos, claro, que tiene todo para ser líder, digamos, a nivel inteligencia, pero bueno, ser gordito. Gordito, usa lentes, tiene asma. Es el discriminado, digamos. Claro. Nunca se va a saber el que están llegando las empanadas de para Lungi, las empanadas, ¿no?, de la ola conciencia. Nunca se va a saber el nombre, ¿no?, de Piggy. Siempre van a decir gordito, Piggy, cerdito. Claro. Y por otro lado está Jack, que sería como Jack la contrapartida de Ralph. Claro. Es el rival, se podría decir, tiene celos porque él no va a ser el líder. Es delgado, pelirrojo, muy pecoso. Y es líder de un coro, supuestamente, como se sabe, ¿no? Como él se jacta de decir. Esto como para dar un puntazo, ¿no?, de cada uno de los personajes que van a aparecer. También está Simón, que es otro de los chicos del coro, que es bajito, que tiene epilepsia, que es muy amable, disfruta mucho en la isla y demás. Y también va a estar Roger, que al igual que Simón y Jack, pertenece al coro, que es un chico muy calmado, que no habla mucho, con la mirada perdida, al principio se lo va a ver triste, medio desesperado. Y bueno, estos son los personajes, ¿no? Nombramos 2, 4, 5 personajes, ¿sí? El argumento entonces es que Ralph y Piggy, que son dos de los chicos más grandes, encuentran una caracola. Claro. ¿Qué va a hacer? La van a utilizar el sonido de esta caracola mientras se encendió la moto o un camión. No sé en qué vino el pibe, pero se escuchó con todo. El de las empanadas, me parece que vino en buque, vino. En ese momento la caracola va a ser el sonido del caracol, va a ser para convocar al resto de los supervivientes. Entonces, a partir de acá, este caracol va a ser utilizado como el símbolo del poder y la potestad, claro, de hablar. Es el llamado a la asamblea, digamos. Claro, ¿no? Esto tiene que ver con como ser el primero que habla en la asamblea, ¿no? Que en las comunidades antiguas era el tipo más importante, ¿no? Uh-huh. El príncipe era el primero que hablaba en las asambleas, digamos. Entonces esta caracola va a tomar esa forma, ese lugar importante dentro de la novela, porque a medida que va avanzando la novela va cambiando este poder de la de y esta aparte caracola, va a ser, digamos. Y aparte la caracola va a ser también un elemento que cuando estalle el conflicto va a ser el elemento a tener, ¿no? Va a ser la lucha por la caracola. Que suena medio. Suena raro, ¿no? Pasa en la vida real, también hay luchas por la caracola. En la vida real, quiero decir, en esta que vivimos actualmente, fuera de la isla. Hay una serie, Lost, que es muy reciente, hace muy poquito, que la veía todo el mundo. Yo no, ¿eh? Bueno, pero. Nunca la vi, ¿eh? No vi ni medio capítulo. Pero era más o menos, ¿no? Tenía que ver, ¿no? ¿Vos la mirabas, Lungi? La primera temporada, miro. O sea que no te gustó. Tenía una onda de esto Lost, porque ahí los personajes tenían esa cosa, o había uno que tenía más que ver con la ciencia, otro más con la fe. Digamos que hay infinidad de películas relacionadas con esto, bueno, esta pero serie acá fue... es como cada personaje tiene como una vuelta psicológica o como una vuelta representando distintas cuestiones sociales o políticas, ¿no? Bueno, decíamos, Ralph va a ser el elegido como líder, a pesar de que Jack quiere esa posición. Lo que va a hacer Ralph es de dejarlo a cargo del grupo de los cazadores, ¿no? Claro. Es decir, vos te vas a hacer cargo del grupo de los cazadores. Entonces, Ralph, Jack y otro chico, que es Simón justamente, van a hacer una expedición y van a descubrir una pequeña montaña y les van a informar a los otros que tienen que encender una fogata para llamar la atención de cualquiera barco, claro, de los barcos que pasen por ahí o algún avión para que vean el fuego y que los puedan rescatar, digamos. Entonces van a poner la responsabilidad de que esa fogata se mantenga todo el tiempo encendida, va a ser responsabilidad del grupo de cazadores. Claro. Pero claro, son chicos, se van a olvidar de esta. Claro, esto va variando, ¿no? Y se empiezan más a convertir en cazadores salvajes, a preocuparse más por conseguir comida, cazar, que por prestar la atención a la fogata. Digamos, acá es cuando ya se empieza a notar los primeros cambios de esta salida de la civilización, claro. ¿No? Acá ya se empiezan a mostrar en otras maneras, digamos, ya asimilándose al lugar donde están, más que pensando en volver de donde venían, ¿no? Es más importante cazar, sobrevivir ahí, cazar, que los vean y los rescaten, digamos. Ajá. Jack, que va a ser el líder de los cazadores de cerdos, se empieza a obsesionar con este tema de la cacería. Ya que primero había cazado algo, entonces empieza a aparecer un obsesivo con el tema de cazar. Y un día, Ralph, que era el líder con Pibi, van a descubrir un barco en el horizonte y que la hoguera, para llamar justamente la atención, se encuentra apagada. Entonces Ralph le va a echar en cara esto a Jack. A Jack. Este no le da bolilla porque acaba de cazar a un cerdo. Y claro, hay un enorme festejo porque tienen comida. Y se sienten que pueden sobrevivir también en esa situación, ¿no? Y acá, ante este festejo, se empiezan a pintar el cuerpo, ¿no? Ya empieza a tomar una atención la novela en ese aspecto, ¿no? Del aspecto guerrero, ¿no? Claro, ahí se empiezan como a diferenciar estos los grupos que después se van a afianzar más a lo largo de la novela, ¿no? Ajá. Vamos a hacer un stop para insistir. Nos escriben a www.laemba.com.ar. Ahí escribió el rey descaderado, que parece que está enojado con el tema de, ¿no?, de que se queda sin. Se queda sin petróleo. Sin, claro. Estaba cazando justo, se ve. Y Tercer Mundo, que nos manda saludos. Saludos para si es Gino o quien sea. Saludos a los chicos del grupo de Tercer Mundo. Le mandamos un abrazo grande a todos. Vamos a meternos con un tema mientras convocamos a los oyentes a que participen. Que escriban algunos. Instamos a que escriban sobre si conocen la obra, quién les recuerda, cómo va el tema y demás. Vamos a un tema nacional, Divididos. ¿Sí? ¿Qué ves? Es un tema de los viejitos, ¿no? De la camada vieja. Que está bueno. Vamos a escuchar ese tema y volvemos, seguimos con esta obra. Quiere arrancar. Falta envido, truco, chiste nacional. Estamos en vena, grita el mayoral. Y pagas el vale un día después. Cuando la mentira es la verdad, ¿qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. La prensa de Dios lleva póster central. El bien y el mal definen por penal. Vía la chapita, jurón en Palomar. Cruzando la vía pa' poderla pasar. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad.

y la fogata no estaba encendida. Claro, ahí cuando ellos empiezan las primeras tensiones en el grupo, ¿no? Entonces, bueno, se va a ver como una cagadita pedos y demás. Pero va a pasar algo importante, porque al toque de esto, varios de los chicos más pequeños de la isla empiezan a tener miedo, empiezan a tener pesadillas con una bestia que hay ahí por la isla. Claro. Y a partir de acá van a tener miedo esta bestia que no se sabe qué es. Y uno dice que se oculta durante el día, se oculta en el mar. Y Jack, que es el contrario a Ralph, ¿no? El que era más. Claro, aprovecha este miedo de los chiquitos para controlarlo. Fundamental, digamos, ¿no? Porque esto es fundamental. El miedo. El control y el miedo. El control a partir del miedo. Recordemos el ejemplo que siempre uno pone es el tema de Estados Unidos, ¿no? Que usó el miedo, ¿no? A los atentados para controlar más a su propia población. Así que esto es fundamental en esta parte de la obra. Después de esto, Jack va a querer ser se va a exigir el líder, ser jefe, ¿no? Va a decir que Ralph es un cobarde y nadie lo va a apoyar. Entonces va a decir, bueno, nadie me apoya, listo, me abro. Me voy yo solo a la otra punta de la isla para cazar solo. Entonces algunos lo siguen y esa misma tarde van a cazar un gran cerdo y van a hacer un banquete y van a invitar a todos a unirse a la tribu. Entonces él va a ser el jefe de esa tribu y van a irse todos para esa tribu. Y en la otra van a quedar nada más que Ralph, Piggy, que era el gordito, y dos mellizos, Cedric y Sam, ¿no? Con alguno de los chiquititos más. Chicos, ¿no? Lo que van a hacer es van a marcar el territorio con la cabeza en una pica, ¿no? La cabeza del chancho que matan, del cerdo. Sí. Que después va a ser llamado el señor de las moscas, ¿no? Porque la cabeza con el tiempo se va a llenar de moscas a su alrededor, ¿no? Ajá. Y bueno, este va a ser el símbolo. Acá va a tener ya su tribu, ¿no? Y en esta tribu va a reinar el salvajismo. Claro. Y acá es cuando empiezan a darse, lo que decís vos, esto del salvajismo y el primer, digamos, acontecimiento importante, fuerte del cuento, que es uno de los personajes, Simón, que era un chico más bien introvertido, tranquilo, se aísla un poco de los demás y también tiene como una visión de que este señor de las moscas era la bestia que los chicos soñaban, pero ve que es un paracaidista que estaba del otro lado de la isla muerto, digamos, en combate durante la guerra. Y cuando va a contarles a todos esto, hay un accidente terrible. Sale, se cae en el barro, se llena de fango y como que queda como un monstruoso, claro, ¿no? Queda lleno de barro, medio gateando por la playa, y los chicos al verlo se asustan y van corriendo y lo asesinan a golpes, exactamente. Entre todos, ¿no? Algunos mostrando un poco de remordimiento después, de culpa, otros se va a verlo, no. Claro, se va a ver lo que levanta esto, ¿no? Claro. El remordimiento, otros se van a erigir como la violencia va a despertar más violencia, ¿no? Claro. Esto de hemos matado y somos más líderes por esto. Es bastante importante. En el primer campamento todos van a estar hablando de lo ocurrido. Bueno, cómo terminó esta historia. Y la mayor preocupación va a pasar a ser la de mantener la hoguera para ser rescatados. Sin embargo, la tuvieron que trasladar esta hoguera a la playa por miedo justamente a esta bestia que tenía en la montaña y demás. Entonces apenas se ve el humo. Y son muy pocos los que las pueden tener la hoguera encendida durante el día. Entonces, aprovechando la oscuridad de la noche, va ya con dos de sus más aliados, que son Roger y Maurice, y atacan al grupo de Ralph para robarle los anteojos a su compañero Piggy, porque era la única forma que tenían de encender el fuego a través de estos lentes. Para cocinar a estos cerdos que cazaban necesitaban esos lentes. Entonces, a la mañana siguiente, los chicos van a hablar con Jack para hacerle entrar en razón, que se los devuelva, pero este va a pelear con lanzas contra Ralph y se niega a devolverle estos lentes a Piggy, que no ve un corno sin los lentes. Sí, pobre Piggy. Ni tampoco respeta la autoridad de la caracola que va a llevar Piggy en sus manos. Claro. Entonces, en medio de esta pelea, sí, los mellizos son hechos prisioneros y el segundón de Jack lanza una roca y bueno, le pega. ¿A quién le va a pegar? Obviamente al que más lástima da en toda la novela por su por el maltrato constante que es a Ralph, ¿no? Claro, con la muerte de y le da a perdón. Se la tira a Ralph, pero le pega a Piggy, ¿no? A Piggy, que es el y lo mata. Que era el más inteligente. Claro, y que la muerte de Piggy significa mucho porque a la vez también destroza esta caracola, claro, ¿no? Este símbolo como de la primera organización que se dieron, ¿no? Claro, esto va a significar la muerte, la destrucción de la racionalidad y la civilización, ¿no? Que era lo que establecía esa caracola que daba la posibilidad de hablar. También acá a lo largo se va a ver cómo Roger, que es después va a pasar a ser mano derecha de Jack, ¿no? Y va a torturar, es el mismo que mató a Pi, va a torturar a varios chicos y demás, ¿no? Esto es lo que también llama la atención, cómo la transformación que van sufriendo estos chicos, la transformación que hace que se vuelvan hasta en asesinos, que torturen, que pierdan toda la racionalidad que pueden tener, y estamos hablando de chicos muy chicos. Ralph se va a escapar de esta situación después de que la Roca mate a Piggy, y esa noche se acerca al campamento. Están los mellizos, claro, que formaban parte del grupo de él, están de guardia, ¿no? Y les cuentan, estos mellizos le cuentan que Jack y Roger, ¿no?, los dos cabecillas del otro grupo, lo van a ir a buscar por todas las islas. Entonces él busca, bueno, en un lugar para pasar la para noche. Esconderse. Jack, ante esto, elige empezar a claro. incendiar la isla, ¿no? Claro, porque él le dice a los mellizos que si quieren huir con él, Jack va a amenazar a los mellizos para que le digan la ubicación, los va a torturar, va a apretarlos, y en su vida, Ralph va a tomar la estaca que era parte del Señor de las Moscas y se va a esconder donde no lo puedan ver. Entonces ahí decide, Jack decide prender fuego todo, claro, toda la isla, para que no tenga lugar donde esconderse. Y no puede. Entonces Ralph va a tener que escaparse del fuego por un lado, de los cazadores por el otro, y cada vez va a tener menos salida, cada vez se va a ver más asfixiado por el fuego y por la persecución. Claro. Y va a llegar a la playa. Claro, por la orilla de la playa, el final de la novela es que corre y ya atenuado, acorralado, sin cae, salida, claro, se deja vencer, claro, digamos que ya no tiene más salida. Y en ese momento, cuando está tirado en el piso, levanta la cabeza y ve unas botas, ve unos hombres que son parte de un ejército que ha llegado a la isla porque vieron el fuego. Y bueno, los rescatan, atrás llegan todos estos chicos, digamos, que están pintados con dibujos tribales, con lanzas, en busca de Ralph para asesinarlo, y bueno, se frenan. En el momento que lo van a asesinar y que ya está entregado, pasa esto. Aparecen justamente unas autoridades, claro. Aparece... la autoridad, ¿no? Sí, la autoridad finalmente... se encuentra un general del ejército que vio el humo causado por Jack tratando de quemar toda la isla para que no se pueda esconder Ralph, y van a ser todos rescatados, van a estar muchos de ellos llorando, ninguno va a estar contento de ser rescatado, y se dan cuenta en ese momento también de la pérdida, ¿no?, de esa inocencia con la que llegaron a la, claro, isla, que va a dar estos grupos que se formaron y que luchaban por la pugna del poder, no tenían en mente el poder de la isla. Esto es la historia en sí, lo más básico de la novela. Así que antes de meternos en un análisis un poquito más profundo, que nos queda todavía un ratitito, vamos con un tema, le vamos a pedir a la voz que la conciencia un tema de los Rolling, de Bridge to Babylon, la gira que he ido a ver, que se llama Saint of Me, ¿sí? Si le parece bien a la voz que de la conciencia, vamos con ese tema y enseguida volvemos. La Bemba. Saint Paul the persecutor was a cruel and sinful man. Jesus hit him with a blinding light, and then his life began. I said her yes. I said her yes. Augustine knew temptation. He loved women, wine, and song. And all for special pleasures, I'm doing something wrong. I said a yes. I said a yes. I said a yes. Oh yeah. the same to me. Oh yeah, oh yeah, you'll never make the same to me. I could just stand the torture, I could just stand the pain. Could you put your faith in Jesus when you're burning in the flames? I said, yeah. Bien, estamos nuevamente en el aire. Ahora sí, terminamos esta hora. Estamos a la medianoche, justo 12. Sí, la hora de las brujas. 0 horas, sí, la hora del himno, ¿no? Bien, que esta hora, ¿no? De la pérdida de la inocencia, de estas condiciones de la humanidad, ¿no? Veíamos un líder, un buen pibe, otro muy inteligente que era el discriminado, que fue el que peor la pasaba, otro que se quería hacer líder a fuerza del poder, ¿no? De las armas, de líder por la fuerza, digamos. Sí. Y cómo niños terminan matándose entre ellos. Hay una película del 90, ¿vos la viste? Sí, que es el señor de la sí, moscas, exactamente. ¿No? Que si no quieren tomarse el trabajo de leer la novela o no la consiguen. Sí, sí, la vi hace mucho, digamos que no, la habré visto en el 94, 95, por ahí. Pero no, nada, es clara, es bien basado en esto, no cambia absolutamente nada. Pero, digamos, lo copado de la novela y de la película son estas interpretaciones más bien sociológicas o psicológicas, digamos. Por un lado lo psicológico de lo que es cada chico. De cada uno, la personalidad que tiene, cómo resuelve frente a esta situación. Pero otros análisis que se hacen es, bueno, que justamente estas personalidades de cada chico representan cuestiones más relacionadas con la sociedad o con determinados tipos de sociedades, digamos. Se puede decir que Ralph representa una sociedad democrática, sí. Claro, ¿no? Lo que hablaba al principio, esto de la asamblea, de hablar, de debatir, de consensuar, de organizarse, uno en la fogata, otro de los cazadores. Claro. Después, digamos que Jack sería como una dictadura, un autoritario, ¿no? Imponiéndose por la fuerza, por el más fuerte, ¿no? La ley del más fuerte. Claro, claro. ¿Qué más? Después, Piggy, el cerdito tiene que ver más con lo moral, si no me equivoco, es más, ¿no? Pensante, tiene que ver más con la racionalidad. Con la racionalidad tiene que ver más Piggy, ¿no? El tema del ser racional. También tenemos a los otros un poco más sumisos, ¿no? Que esperan, ¿no? La reacción de los más adultos. Claro. Tal vez en otros está como la masa que se deja arrastrar como por este líder autoritario, ¿no? Uh-huh. Por eso hablábamos del momento en el que él escribe, ¿no? Las distintas sociedades que va a su alrededor en Europa y también, ¿no? Porque acá en Latinoamérica, ¿no? Sí, después metiéndonos, digamos, para ahondar, no tenemos mucho tiempo para ahondar en esto, ¿no? Pero acá habíamos traído un texto, ¿no? De Rousseau, ¿no? Emilio la Educación. Claro. Que es un apartado, está buena. El texto se divide en 5 libros, donde son los primeros 3 dedicados a la infancia de Emilio. Y el cuarto a su adolescencia y el quinto a la educación de Sofía, que es la mujer ideal y futura esposa. Pero en esto más o menos se ve como para relacionar un poco, ¿no? Que tiene que ver con el tema de la educación, claro. Explican muy bien. También habíamos hablado... Digamos que esto de Rousseau tiene que ver con la idea de Rousseau de que el hombre es bueno naturalmente y el que lo corrompe es la vida en sociedad. Esta es una lectura que se puede hacer de... en determinados personajes de la obra, ¿no? Que al verse en sociedad, en tener que organizarse, se van corrompiendo. Ahora, otra visión, no ligada a la de Rousseau, sino más bien a Hobbes, es que el hombre es como malo por naturaleza, ¿no? ¿No? El hombre es el lobo del hombre. ¿No? A eso iba, ¿no? El hombre es el lobo del hombre. Entonces, ahí tenemos como las dos posturas. Exactamente. O un tanto opuestas también, claro, ¿no? Claro. Y un tanto opuestas y que demuestra, en parte, esto que vemos en reflejado en cada uno, ¿no? Que es lo que decíamos, la personalidad de cada uno frente a esta situación. Claro. También había traído algo que me pareció un poquito interesante, que es un experimento. Sí, lo vi por el experimento de la caverna. Sí, porque hay muchos experimentos que se usan esto. Hay una película muy buena que se llama El Experimento, que es hay una versión alemana que es muy buena y salió hace poquito la versión yankee, ¿no? que donde ponen a dos grupos en una cárcel, a uno los hacen ser presos y supuestamente es una un grupo de donde se hace un estudio psicológico y ponen 22 personas y a 15 o 10 las ponen en presos y a los otros los ponen no de policía. Y este el experimento de Robert Scarron, la caverna de los ladrones, bueno, es un experimento parecido donde buscan adolescentes de 11 años de edad con similar experiencia de vida y fueron trasladados en dos grupos distintos, ¿no? Donde entre ellos tampoco se conocían y los pusieron en un campo, unos bastante alejados de los otros. Y había un grupo, obviamente, que eran los sheriffs, que eran la gente grande que los controlaba. Trataban de que no estén vinculados de antemano. Y bueno, el tema es que termina. ¿Qué pasa? Los grupos terminan enfrentándose en juegos que ellos proponen, ¿no? Sí. Y este enfrentamiento se va haciendo cada vez más violento. Hasta que después la propuesta es que lleven a cabo alguna actividad donde se necesiten sí o sí los dos grupos. Claro, la cooperación, digamos. La cooperación. Entre ambos. Entonces, esto estaba relacionado mucho a este experimento que se hizo, que digamos terminó siendo satisfactorio en ese sentido, porque terminaron todos llevándose bien, supuestamente. Está relacionado con un poco esta experiencia que veníamos hablando de caerte en una isla desierta con un montón de gente. Y se tiene que amoldar cada uno y claro. Buscar y ver quién se elige como el líder de esa tribu y demás. Y bueno, esto es más o menos lo que hemos tenido el día de hoy. Hay algo que no nos tenemos que olvidar. El sábado va a haber una actividad. Antes de esto, vamos a decir una actividad del miércoles. ¿Miércoles es vos qué? Pasá el chivo, ¿cuándo tocas? ¿Miércoles en La Plata tocas? Pasá el chivo de cuándo tocas. Pero ese micrófono se escucha mal, la voz de la conciencia toca el miércoles. Arte Vivo, PLOP, Propuesta Libre Orquesta Plástica, ¿no? Improvisación más intervención. A mí me gustaría que digas un poco cómo es, aunque se escuche mal, así la gente... Es en La Plata, ¿no? Sí. ¿A qué hora? A las 10:30 está anunciado. ¿Qué parte más o menos? ¿Del qué lugar de La Plata? Cerca de Plaza Italia, cerca donde te deja el Plaza. Bien, cerca donde te deja el Plaza va a estar la voz de la conciencia. Dos artistas van a intervenir un cuadro, mientras un saxofonista, un pianista y yo en efectos y guitarra vamos a improvisar. Y ellos, a base de lo que escuchen, van a improvisar alguna obra, ¿no? Aparte de lo que, digamos, a través de lo que escuchen a través tuyo, ¿no? Exacto, de los tres. ¿Vos con quién más estás? Saxofonista, pianista. ¿Y vos qué tocas? Y guitarra y efectos. ¿Y vos qué haces? Guitarra y efectos. Qué groso que sos. Bueno, eso por un lado. ¿Los efectos como el que te tiraste antes? Cuando arrancó el tema. No, porque si no me quedo en casa. Así no. Ah, no, está muy bien. Bueno, vos que muy bueno el tema que está sonando de fondo. ¿Lo conoces? ¿Lo conoces? Hey, lady dead, can you save my life this time? Muy buen tema, Bosque. So escúchame, te hago una pregunta, Bosque. ¿Te trae alguien música tan buena como nosotros? No. ¿Viste? La verdad que no. Bueno, el sábado, ahí está, sábado, ahora sí. Sábado. Jornada artística cultural de denuncia acá en el Ex Olimpo. Sábado 21 de abril, 15 horas, acá en el Ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio Olimpo. Ramón Falcón y Olivera, altura de Rivadavia. Gemero. 8.800, tenés que decir. ¿Altura de Rivadavia? 8.800. Bien. Va a ser en defensa de los espacios públicos de la Ciudad de Buenos Aires. No al quite del personal de seguridad en el Corralón de Floresta y el Ex Olimpo. No al vaciamiento de los sitios históricos de memoria y culturales. Va a convocar la mesa de trabajo y consenso acá del Ex Centro Clandestino de Detención Olimpo y el Corralón de Floresta. Va a haber adhesiones. Se comenta que va a haber una... Se comenta, ¿no? Que era una banda de rock muy buena sobre el final. ¿Es lo que se está comentando? ¿Eso es lo que se dice? Se juntan los pericos. No, salame, va a haber una... ¿No? A la ola consiste. A la Feti, dicen que se juntan los pericos para Feti. Sí. Este sábado y vienen a tocar acá. No, pero va a haber... quería decir algo. Bueno, eso va a haber una sorpresa musical importante. La amenaza fue esa, ¿eh? Avisan que va a haber una buena banda de rock sobre el final. Yo me veo venir No sé si. No sé qué puede ser. Usted, yo tengo miedo con lo de una banda de rock porque quedan pocas, así que pueden ser entre dos o tres, pueden ser. Vos que usted tiene alguna. Con convocatoria. Yo nunca dije buena banda. Eso era lo que se me había escapado el detalle. Es verdad, acá tengo el medio. Diferente entre una banda con convocatoria y una buena banda. Hay una pequeña diferencia entre y eso. Y es que hay mucha diversidad de gustos, ¿no? Lo que para vos es. No. Porque no. A vos te gustan los Ilya Kuryaki. Por eso. Y llevaron un montón de gente la otra vez. Entonces, no es lo mismo mucha convocatoria que buena banda. Por eso, las dos cosas depende a quién se lo estemos diciendo. Bueno, recordamos entonces, sábado 15 horas acá, hay que estar, hay que venir. Va a haber otros centros culturales como es el Corralón de acá de Floresta, que es un lugar donde se llevan a cabo infinidad de actividades también, ¿no? Que han tenido también inconvenientes. Que los muchachos del Puente, que es el programa de los jueves, que también están teniendo inconvenientes desde hace un tiempo. Así que hay que estar a las 15 horas, una banda que convoca. Así que vamos a ver qué hay. Mientras la voz que puse de fondo a Cerati, qué groso, ¿no? Claro, yo creo que tiene que ver. Iba a decir y me di cuenta que no. Iba a decir se junta a Soda Stereo y pensé y me di cuenta que no. No hables más. Bueno, nos despedimos poco a poco. Le mandamos muchos saludos a. Hay mensajes de Roberto Bolaños. Sí, hay mensajes de Pablo, que no sabemos si es Catalán Pérez o algún otro. A ver los mensajes que dicen. Lelo. Lu también. Roberto Bolaños. No se olviden de mí, muchachos. Me saca del aire, sí. Lungi. Roberto Bolaño, Pablo, no se olviden de mí, muchachos. ¿Qué, murió Roberto Bolaño? No sé. Chavo. No sé. Estaba internada, no sé. Bueno, no importa. Carla, muy bien el programa. Lu, los escucho. En un comentario de Roberto Bolaño, es el poder y la pérdida de la inocencia. Sencillamente una imagen perfecta de la historia de la humanidad. Pablo le contesta y bueno, agradecemos a los a que todos escriben y no, a los nos que vemos estuvieron escuchando ahí. Próximo lunes, la próxima. Próximo lunes se viene en programa. Yo sé que para el feriado sí. Vamos a tener Totem y Tabú con el licenciado Catalán, si no se va fuera. Por fin. Se viene un programa de algún político, escritor reconocido nacional y se viene el programa de Walter Benjamin. Muy bien. Y la pérdida del aura, ¿no? Que es una de las cosas más importantes de las cuales habla, ¿no? A través de la fotografía, claro. Como la obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica. Bueno, vamos a hablar de eso. Nos vamos. Nos vemos, viendo la próxima. Nos vamos con un tema de Héroes del Silencio. Para Feti. Sangre hirviendo, un poquito de sangre hirviendo. Nos vamos, chau. Hasta luego. Memoria, verdad y justicia. Centro Clandestino Olimpo. Radio La Bemba. Voces que avanzan.